yo me lunes no puedo porque tengo mi curso de licenciatura de género. Y bueno, no sé, martes. No tengo sicuris antipatriarcal. Bueno, el miércoles. Ay, no, chicas, yo no puedo ese día. Tengo un encuentro de madres respetuosas por una crianza antipatriarcal y antimachista. Nos juntamos con la colectiva esta de que estamos ahí trabajando todo lo que tiene que ver con el despatriarcalizamiento, con la autogestión. También tenemos cosas de educación popular que vamos con los varones que se están construyendo antipatriarcal, antipatriarcal, aunque es todo autogestivo, colectivo, comunitario. ¿El viernes? Día de las Brujas. El viernes de 15 a 17 horas. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca, rea, revirada, feminista, mal vestida, marín, macho, descuidada, pseudo hippie, pobre chica, incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Loca rea revirada, porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es lo raro. Y movedizo. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada, comunista, tijereta, dispeto, sin adaptada, idealista, pan con pan, bohemia, descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada. Porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada. Rara loca rea revirada. Porque amo otra mujer y no me escondo ni me niego. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada, feminista, majereta, maritoso, enamorada, ideologista, pobre chica, rara loca rea revirada, solista, quilombera, contrera, renegada. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada. بجناتم شيرين تشوبرش امين رش ابو شفتاريه بتنايه سبرامن تو يقولي لبغي من شمبوي هبال امين Cuando miramos solo con un ojo, nuestro campo de visión es limitado y carece de profundidad. Si miramos luego con el otro ojo, nuestro campo visual se amplía, pero todavía le falta profundidad. Solo cuando abrimos ambos ojos, a la vez logramos tener todo el campo de visión y una percepción exacta de la profundidad. Una visión feminista del mundo permitirá que mujeres y hombres liberen sus mentes del pensamiento patriarcal y finalmente construyan un mundo libre de dominaciones y jerarquías. Un mundo que sea verdaderamente humano. te internas en el mar remoto de lo femenino, más mujeres te encuentras. Hembras fuertes o sutiles, gloriosas o insufribles, pero todas ellas interesantes. Las aguas del olvido están llenas de náufragas y basta con embarcarse para empezar a verlas. Al conocer la vida de las otras, vamos confeccionando nuestra propia y privada cartografía. ¿Dónde están los arrecifes de corales? ¿Dónde el mar abierto y los bajíos? ¿Dónde las rocas que pueden destrozarte? Necesitamos un mapa de urgencia que señale el camino. Deliberadamente escondieron nuestras voces desde el origen mismo de la historia, pero supimos tejernos y encontrar las hebras que unen esa trama huecada por la ausencia de voces de mujeres. Rearmamos la urdimbre y trenzamos las voces de nuestras ancestras con las voces de las pibas. Juntamos la fuerza, el calor y la sabiduría de todas las brujas, las que ardieron y las que no, para encontrar las voces que deliberadamente nos escondieron. Encontramos un hilo invisible de voces de mujeres que atraviesa todos los tiempos, que no se corta, que comunica el pasado con este presente activo y que nos invita a pensar el futuro que deseamos vivir. Estamos recuperando el color y el sonido de las voces de mujeres deliberadamente ocultadas a través del tiempo. Genealogy viene de la raíz de la palabra yin, que en kurdo quiere decir mujer, pero que a su vez comparte raíz con la palabra yang, que es vida. Entonces, mujer y vida tienen la misma raíz etimológica en el kurdo. Por eso la genealogy le dicen que es la ciencia de la mujer, pero también la ciencia de la vida. Y por eso entienden que liberar a la mujer es liberar la vida. El mundo con el color de la mujer crearía una sociedad diferente. La mujer no tenía esa experiencia acumulada que tienen los hombres. La mujer había estado encerrada dentro de la casa, pariendo y pariendo 10, 15 hijos para el macho dominante. La mujer no agarraba un micrófono y no se paraba enfrente de sus vecinos a decir qué tipo de sociedad pensaba o cómo quería que sea. La mujer no tiene esa experiencia como la tuvo que ganar. Luz de luna. Infinitas sabidurías, corajes desmedidos, antorchas ellas mismas. Como mujeres del fuego que son, dejan y dejaron llamas por donde caminan y por donde caminaron. Cada una de ellas, en mundos distantes, distintos, salió desde las honduras de los fuegos y rescoldos que caracterizan la vida de nuestra América. Las une la misma voluntad de resistir injusticias, dogmas, dominaciones de todo tipo, incluyendo las de género que tanto abundan aún. Ellas nos entregan sus vidas, desde el amor, dulces, duras, perfectas, imperfectas, humanísimas en sus pudores, sus miedos, sus corajes. Son historias de mujeres del fuego para avivar las llamas de otros tiempos de búsqueda de justicias que no llegan, de liberaciones necesarias y urgentes. Mujeres del fuego, prólogo de Estela Caloni. Conjuros a viva voz. Producciones radiales feministas. Cierra los ojos y por un segundo siente ese momento en el que le dijeron: ánimo, señora. Ha sido una niña dulce y preciosa. Ella pasaba largas horas peinando su trenza para que el príncipe trepara por ella y la salvara de la tristeza. Ellas son las de la falda, y la largura dirá si son putas, busconas, recatadas o rancias. Son educadas, visten de rosa y siempre arregladas. Se visten marcando, buscando ser presa elegida en la caza. Inestables, descontroladas y afectivas, pasivas, irracionales y frívolas, sumisas, miedosas, débiles, ahí lo tienen. Una mujer debe disculparse por sus fuerzas siempre. Porque las cualidades de excelencia en una fémina es ser frágil e intelectualmente famélica. ¿Y qué si visto el negro, si no me depilo el vello? ¿Y qué si me niego a seguir las trampas sentimentales que me roban la energía para mis metas profesionales? Ahora sí, somos locas porque soñamos con empeño y nos hemos quitado el freno. ¿Por qué es temerario pensar que un paso unánime de media humanidad significa progreso? Es hora de recordarlas, de pintar el cielo con el nombre de las que antes que nosotras templaron los fuegos de este infierno. Es tiempo de que ninguna mujer quede atrás. No permitamos que borren la A nunca más. Mujer, eres el rayo, eres la luz en el daño, eres caricia y cosquilla, nunca fuiste simple costilla. Eres trueno y tormento, llanto y aliento, eres todo lo que deseas. Permítete ser y concédenos el placer de conocerlo. Que el río sosiegue la ira, que el cielo encienda la chispa, besa tu cuerpo, escupe el asedio. No vamos a dejarnos solas, lucharemos todas en la luz y en la sombra. Replicaremos al pasado hasta que entienda que la mujer es autosuficiente y generosa, que merece, que merecemos, que es momento de recibir lo que nos toca por derecho. Que los labios que besaron llagas también están hechos para hablar en voz alta. Que mi inteligencia no mengua con la profundidad de mis arrugas, mis canas, mis curvas. Que ya hemos perdido mucho cielo ocultas, silenciadas en la cárcel del tiempo. El sueño se ha hecho templo. Eres furia, eres viento, eres remolino de mar que ahoga los malos recuerdos. Princesas que también son guerreras. Estamos hechas para lograr lo que nos proponemos. Y con versos os recordaremos que todas las mujeres han llegado lejos. La historia está hecha para quienes desafían la norma, para quien defiende lo justo y lucha por lo que de verdad importa. La promesa es no quedarnos calladas. Porque tú también, yo también. Todas las mujeres guardan una espada con la que decir, basta. Llega el nuevo día para aullar en manada. Mujer, también te quiero rebelde y osada, porque la libertad que rescatas da fuerza a la luz de tu llama. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en otro programa de las cuerpas. Estamos Mónica del otro lado de la pecera. Estamos Morena de este lado de la pecera. ¿Quién les habla? Vamos a poner un poquito más de onda, ¿no? Empecé bajo, muy dura. Media caída. Vamos a poner un poquito más de onda. Empecemos de vuelta. Subime la cortina. Empecemos de vuelta. Dale. Hola, acá estamos en Las Cuerpas, FM El Grito, con Pato, Moni, More. Ahí me salió como medio de acto de la escuela. Vamos de nuevo. De vuelta. Buenas tardes, cuerpas, en este super día de brujas, gris y frío, para tener un caldero bien ardiente. ¡Ella es muy bien! Hola, Pato, hola, amor. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien, acá disfrutando de esta editorial. La primera que escuchamos es de nuestras colegas, compañeras, amigas. Conjuras a Viva Voz es el programa feminista de FM Alas del Bolsón, que estuve compartiendo la semana pasada. Y nada, que siempre sacamos información de ella, usamos material. Y sí, en estas redes hay que ir aprendiendo con ellas, sí, un montón. Qué lindas las conjuras que están en este mismo momento también. No, las conjuras ayer, y el programa que hicieron era un poco parecido al nuestro, por eso pedimos prestada su editorial. Y el programa que está sucediendo en este mismo instante en FM Alas es Las Señoras Bien, que es un programa feminista también con otras feminidades. Que estuve compartiendo la semana pasada cuando estuve en el Bolsón, nos invitaron a Las Cuerpas, me invitaron a mí porque estaba ahí, y ahí estuvo re bueno el compartir, el convite de quienes somos aquí en el Valle. Ya vamos a ir de gira. Sí, tenemos que hacer, estuvo buenísimo, bueno, les cuento un poquito que surgió la idea de hacer un, ¿cómo se llama cuando haces la comunicación en vivo y en directo? Un duplex. Muy bien. El duplex. Hacer un duplex con Las Señoras Bien. Sería muy bueno. Sí. Me encanta mucho el nombre. Es muy bueno el nombre y ellas son muy bien. Quiero como son unas señoras bien, ellas no toman mate. No. Ellas toman mojito. Ay, me muero. Toman daiquiris. comen comiditas muy exquisitas. Canapés. O sea, canapés, comen canapé, ¿no? Tienen nombres de señoras bien. Ah. O sea, hay toda una teatralidad también. Muy linda la propuesta del programa de Señoras Bien. Qué lindo. Bueno, ya vamos a ir a comer allá. Y estamos saliendo en vivo desde los estudios de Radio El Grito 95.5. Pero bueno, gracias a Nelacom, que le mandamos un besi. Un besito. No estamos saliendo al aire. Estamos saliendo gracias a las radios amigas, colegas, compañeras. Por FM Sierras Como Chingonas. Ahora le decimos, acá en las cuerpas le decimos Sierra Como Chingonas. Como Chingonas, sí. Es Como Chingonas, pero nosotros le decimos Sierras Como Chingonas. Salimos también por Radio Panamericana y salimos por Radio Las Chacras. Así que estamos en muchos lados. Estamos muy bien. Estamos en muchos lados. Y salimos en vivo por las sierras, ahí para el sur. Así que imagínate. Y repite Radio El Grito también, nos repite en Radio El Grito otro día. Doblete tenemos en Radio El Grito. Tenemos el teléfono, que es el mismo de siempre, pero te lo recordamos por si no lo tenés anotado, que es el 1557-0127. Si estás escuchando este programa online, porque lo puedes escuchar online de cualquier parte del mundo, tenés que marcar 03544 si nos querés mandar un mensajito. Mándanos un mensajito, dale. Si estás escuchando el programa, tenés el teléfono al lado, decís, les mando un mensajito a las pibas. Si es que están ahí compartiéndonos, me están contando cosas, hay algo que empieza a pasar con la radio, ¿no? Como esta comunicación, a nosotras nos hace bien. Copate y mandanos un mensaje. Una carita, aunque sea. Carita, una manita, un dedito para arriba. Un fuck you de última. O bardianos, que hacemos un intercambio. Pero obvio, hace que nos cuestionemos más. Dale, Alfredo Bardiano. Y bueno, como les decía, porque me faltó un poquito más de información, quien nos quiera escuchar online, se mete a www.radiogrito.com y también hay una aplicación que te bajas del celu y nos escuchás del celu. Y tenemos nuestro Facebook, el Facebook de Las Cuerpas, que nos puedes ahí escribir, compartir, comentar, que se llama Las Cuerpas Prod. Y tenemos un Instagram, Instagram. ¿Cómo se llama nuestro Instagram? Ni sé ni cómo se llama. ¿Tiene nombre? ¿Se le pone nombre? Tras la sierra, a ver, adiviné. Cuerpas Tras la Sierra. Bien. Se llama, chicas, el Instagram es un viaje. Yo quiero decir públicamente que necesito que rotemos el Instagram. O sea, rotemos. Es muy fuerte tener un Instagram. O sea, vos, hay algo que es muy zarpado, que vos tenés que subir algo todos los días en el Instagram. Si no, no tiene sentido tener un Instagram. No existí. No existí, no es como el Facebook. No es como el Facebook, porque la gente en el Instagram sube sistemáticamente información. ¿Y qué es lo que sube todo el mundo? Y no sé, por ejemplo, la COPE. Sí. O sea, te digo que aparte nosotras como cuerpas tenemos seguidoras y hay quienes nos siguen también a nosotras. Por ejemplo, nosotras somos seguidoras de la COPE. Bueno, la COPE sube sus dibujos. Por día sube uno. O sea, es una máquina de dibujar y de crear y de hacer, que la amo. Entonces, claro, es como vos tenés que ir subiendo cosas para que las personas te vayan siguiendo cada vez más. Después hay como un lenguaje Instagram, un hacer Instagram, que obviamente nosotras, chicas, estamos muy afuera. Ese es el hashtag. Ese es el hashtag, ni sé decirlo. Nos falta una cuerpa millennial. Bueno, y algo que aprendí de las señoras bien, es que ellas tienen una que se encarga de las redes sociales. Claro. Bueno, que no es ni tiene que ser ninguna de nosotras. Claro. Bueno, nueva, vamos a llamar a un casting para incorporar una cuerpa que se ocupe de las redes sociales. Por favor. El único requisito es que tiene que saber usar las redes sociales. No, y tiene que tener internet. Acá es muy difícil eso. Pero bueno, vamos a ponernos en campaña que, que somos unas montonas, así que lo vamos a poder lograr. Sí, sí, sí. Y empezamos este convite, como diría nuestra compañera Anaí, que en cualquier momento cae o no, no lo sabemos. De paso, saludamos a las otras compas que están del otro lado. La Coni, la Vero y la Soli nos están escuchando del otro lado, que están con la producción y la guapita. Así que Mandamos un beso. Mandamos un beso. Y hoy va a ser un nos pintó popurrí. Popurrí. Había muchos temas. Un salpicón, revuelto gramajo. Sí. No nos decidimos por uno, así que qué mejor que sea un montón. Y bueno, y entre todos esos temas, podemos arrancar con el primero, Vamos a arrancar ¿no? con el primero que nos trae la fecha que estamos viviendo. Algunos dirán 24 de mayo. ¿Qué? 24 de mayo, chicas, ustedes saben que el 24 de mayo, ¿qué es lo que sucedió hace un par de años, Moni? Vos que me lo acabas de contar. Decime. A ver. Se nos moría el Rodrigo. Es el aniversario de la muerte de Rodrigo, chicas. ¿El potro? ¡El potro, el potro! ¡Ay, cómo me gusta! Me gustaba el potro. Después salió unas versiones que si hubiera otro machirulo más. Obvio, todos somos machirulos. Pero yo era re fan del potro. Me pones un tema del potro y me vuelvo loca. Se damos auroras con Beatriz Olave, era la madre. También una linda nena también. Aparte, es así con la gente que hace alegre al pueblo, ¿no? Es como que una termina perdonándole algunas cositas con tal de bailar un poco. Bien, pero la fecha es el 25 de mayo. 25 de mayo, Revolución de Mayo, la Semana de Mayo. Y qué mejor que empezar este especial el 25 de mayo, chicas, contándoles que hoy fue el acto del 25 de mayo en la plaza de Villa de las Rosas, que ya hace varios años se viene haciendo este formato de acto, que es que todas las escuelas del municipio de Las Rosas se centran en la plaza y se arma el acto general, obviamente coordinado por la municipalidad, donde, bueno, hay un protocolo. Chocolate, pastelito. Es lo mejor. Yo creo que esa parte es la mejor, ¿no? Sí, que te regalan pastelito, chocolate. No regalaban pastelito, solo chocolate. Estamos. Estábamos más canutos. El año pasado daban facturas también. Creo que. No, capaz que una factura hubo, por ahí una factura hubo. Así que ahora ya está reelecto, así y que. Y ya va, está, bueno, claro. Ya dio todo. Ya tuvo los votos. Pero, bueno, sucede el acto que es de esta forma, ¿no? Cortan la calle, enfrente de la plaza, enfrente de la que sería la altura de Grido. ¿Qué tenemos al lado del Grido? La iglesia católica. La iglesia era el escenario de este acto, o sea, estaba montado el escenario sobre el piso de la iglesia. Bien. Ahí los micrófonos, ahí la locutora de la radio de Las Rosas que está ahí en la esquinita, otro locutor. Y la subida de las banderas de ceremonia, la meritocracia de la institución escolar, donde están todas las banderas de ceremonia y todos los escoltas y abanderados y toda esa cosa espantosa, locura. Bueno, que seguimos sosteniendo y seguimos repitiendo y replicando. No solo que eso ya te da como un golpe al ojo y como un golpe al algo, sino que aparece el cura. Aparece el cura y empieza a dar una oración. Ay, ¿por qué? ¿Por ¿No? qué? Entonces, ¿qué tiene que ver con el 25 de mayo? ¿Qué tiene que ver con todo? O sea, estamos hablando de que la escuela es laica, estamos hablando de que no hay una religión dentro de la institución. O sea, esto lo venimos repitiendo desde que siempre. O sea, la educación pública no tiene religión. Entonces, ahí empezamos como a preguntarnos. O sea, ya estamos sosteniendo toda esta cosa institucional donde nos están oprimiendo, siguen oprimiendo las instituciones. ¿Qué hace la iglesia en el acto del 25 de mayo con los pibes y las pibas esperando para actuar con la ropita de la gaucha y el gaucho, ¿no? Que seguimos repitiéndola. Por lo menos no había ninguna pintada con el corcho, la cara pintada de corcho, que podría haber sucedido, ¿no? Claro. Yo me he pintado la cara con corcho y eras la negrita que vendía empanadas. Claro. Que seguro que en varias escuelas de nuestra república debe seguir existiendo esa metodología de formato de numerito de 25 de mayo. Entonces, nada. O sea, seguimos con cada vez más la iglesia queriendo ocupar ciertos espacios, meterse. No les alcanza con que no tengamos educación sexual integral dentro de la escuela, no les alcanza con estar todo el tiempo machacándonos con el pañuelo celeste y no dejar que las pibas vayan con el pañuelo verde tranquilamente a la institución, sino que ahora se meten en el acto y recitan una oración, hacen como un rezo religioso cristiano a... O sea, más que nunca separación inmediata de la iglesia y el Estado. Sí. Basta de dejar que se nos metan adentro, que nos sigan oprimiendo. Una falta de respeto a la libertad de culto. Sí. O sea. Sí, sí, sí. Porque no solo es por estar en contra de, es por poder ser libres de cualquier culto y de no estar imponiéndole nada a nadie, ¿no? Y las instituciones, las escuelas, ¿ya se les ha planteado qué pasó porque estaba el cura? ¿O te dicen, esto lo organiza la MUNI, no tengo nada que ver? Yo lo que siento es que la semana que viene, el lunes, varias de las madres iremos a hablar, me imagino, a cada institución para pedir una explicación de por qué estaba un cura en un acto del escolar dando una oración. Calculo que sí, que la explicación va a ser que esto es organizado por la municipalidad. No, no por nada se eligió ese escenario, chicas. Claro. Estamos hablando de la plaza, nunca se hizo en ese lugar. Claro. Estamos hablando de la plaza de Villa de las Rosas, el acto podría haber sido en cualquier otro lugar. Claro. O sea, el escenario fue elegido que sea en la iglesia. Qué fuerte, qué claro. Fuerte. Porque aparte, digo, me pone contenta que no haya habido la blackface, esto del corchito negro, porque también sé fehacientemente que en Hornillos y en Las Rabonas sí hubo corchito negro y sí sigue eso. Pero bueno, en detrimento de que estaba el cura ahí dando la bendición. No, no. Así que nada, fuimos bendecides. Ay, en el 25 de mayo. Yo te notaba rarita. Yo te notaba un poquito rarita. Loquita. Claro, para mí te hizo mal esa. Indignada estoy. Claro, aparte, también te juegan que si tu niña, niño o niñe quiere bailar o algo, vos les, en ese momento te dan ganas de irte, pero al mismo tiempo te ponen un aprieto, pero si lo voy a dejar todo vestido, vestidita así, que no, vos no actuás, te ponen una situación. Sí. Lo interesante y lo lindo para destacar, porque siempre hay algo hermoso en cada mierda, es la señorita Noé, que es la maestra de música de la Escuela de las Chacras, que es, la amo. Amo a la señorita Noé de la Escuela de las Chacras, porque es una grosa, el laburo que hizo con les pibes fue increíble, o sea, me dan este espacio, bueno, lo voy a usar, pero voy a decir lo que yo quiero decir, y eso fue lo que hizo, metió el candombe adentro del acto del 25 de mayo, hubo una cuerda de tambores de músicos y de niños con instrumentos tocando, después hicieron un baile circular, un texto hermoso que se leyó, que ella escribió, así que gracias a que igual todavía no están pudiendo derrotarnos del todo. Gracias a los docentes que hacen ahí, ¿no? Su trabajito en el aula, en ese rato que tienen. Sí, y un poco siguiendo con este tema, yo quiero leer acá el colectivo de afrodescendientes, ¿no? Y la comisión organizadora del día 8 de noviembre, que es el Día de la Afrodescendencia en Argentina por ley nacional. Solicitan al Estado argentino, a la academia, a los y las docentes de niveles inicial, primario, secundario y universitario, que en estas celebraciones del 25 de mayo reivindiquen la presencia negra en nuestro país, evitando recurrir al blackface, ¿sí? El burlesco corcho quemado que utilizan año tras año, y los estereotipos del esclavizado, la esclavizada, feliz con su condición de subalternidad. Esa forma de conmemoración es ridiculizante y mentirosa. Tal como en años anteriores, les invitamos a que representen nuestro pasado y nuestro presente de lucha y resistencia constantes con figuras como María Remedios del Valle, capitana del ejército de Manuel Belgrano y madre de la patria, el sargento Cabral, que también era afrodescendiente, Lorenzo Barcala, los valientes soldados que lucharon en los campos de batallas en las grandes guerras independentistas, los escritores, pintores, maestros de música, deportistas y demás figuras pasadas y actuales de la comunidad afroargentina. Manifestamos de esta manera nuestra indignación y repudio con las representaciones que nos recuerdan épocas dolorosas en las que nuestros ancestros y ancestras, además de cumplir con su labor esclava, eran sometidas y obligadas a realizar ventas de diferentes productos para engrosar aún más los bolsillos de sus esclavizadores. Por la afroargentinidad, para el 25 de mayo, y chau al racismo. Y me parecía importante también dar este espacio, esta conciencia, ya que no podemos del todo terminar de dilucidar la historia, porque bastante han escondido del tipo de flagelo que se sucedió con la esclavitud en esos años, en esos tiempos, que aprobaban la libertad por un lado mientras vendían a los esclavos para otro lado de Latinoamérica. Bueno, por lo menos ir desde el hoy reivindicando ahí esas verdades de Chau al Racismo. Dama Antigua. Ella no tiene nombre. Por ser mujer, la historia le ha robado la identidad. Es un adorno en los actos escolares, el corsé que la encasilla entre el miedo y la resignación. Su marido, amante, hermano o padre se prepara para ser prócer. Ella se prepara para la dura tarea de tener muchos hijos y ninguna idea. Él juega a la patria para armar, con una revolución en la que el pueblo sigue sometido y sin voz. El ruido de rotas cadenas tampoco llega a su útero saqueado. Sentada y en silencio, ella aprende a resistir. Su bordado transforma la furia en paciencia. Su abanico guarda las palabras que no puede gritar. Su peinetón afloja las ideas que le oprimen la cabeza. Su miriñaque le aprieta los pasos para que no se le ocurra olvidar. Cierra los ojos y sueña un tiempo de libertad. Un tiempo sin damas antiguas ni trajes con corsé. Sin pueblos silenciados ni patrias asesinas. Con muchas revoluciones y ningún prócer. Mientras tanto, oculta tras el telón de la historia, mete su mano bajo la enagua y encuentra el placer que el mundo le niega. Ahí escuchábamos un poema de nuestra compañera Vero Hellman sobre la Dama Antigua. Y qué escalofriante, ¿no? Ese miriñaque que retiene los pasos y la rebeldía hecha paciencia en el bordado. Uf. Gracias, Vero. Gracias por esas palabras. Qué lindo escucharte. Hace un montón que no la escuchábamos en la radio. Qué linda. Bueno, y en la escuela nos enseñaron durante toda nuestra escuela primaria la Revolución de Mayo, la Semana de Mayo, 1810, ¿no? Y los nombres que nos enseñaban todo el tiempo, lo que está en nuestra memoria: Antonio Luis Beruti, Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, Juan José Paso, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Hipólito Vieites, Fernando VII, y así podríamos seguir nombrando varones que nos fueron metiendo adentro, pero como nombrados como que ellos hicieron esta revolución, ¿no? Claro. Y nos preguntamos, ¿había mujeres? ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Qué no había? ¿Había disidencias? ¿Había otras feminidades? ¿Solo vivían hombres en 1810? ¿Qué es lo que pasó? ¿La disidencia existía o es un invento contemporáneo? Como... Ojo que estaba la mariquita, que menos mal que se compuso el himno, porque si no tampoco figuraba en ningún lado. Para mí sí, para mí esto de las mujeres, el feminismo, es todo la moda de ahora. Es moda de ahora esto. Las feministas, todo, que ahora son todos putos, todo y ahora que también quieren hacer música las mujeres, claro. ¿Viste? Quieren los cupos. Quieren hacer música. Las feminidades relegadas desde siempre a la sombra de un varón, su participación fue fundamental en la Revolución de Mayo. O sea, como siempre, garantizaban la logística militar, hacían conexiones como emisarias, como espías, peleaban también. No es que estaban dentro de la casa, hubo un montonazo de mujeres que lucharon y que pelearon a sangre para la historia, pero obviamente están en la letra chica, son anónimas, casi imperceptibles, es como nunca, ¿en qué libro nos aparecen las historias? ¿En qué manual de Santillán aparecía, ¿no? Terminaron mendigas, ¿no? Muy mal. Sí, también tiene que ver con, bueno, esto, ¿no? De los libros como los que se encargaron de escribir la historia, se encargaron de que ellas no aparecieran, en la, ¿no? Que no apareciera la lucha del pueblo. Claro. Obviamente que dentro de la lucha del pueblo están las mujeres, menos van a aparecer las mujeres en esa historia escrita en los libros. Entonces nada se sabe de la participación de estas mujeres, de las mujeres en la lucha por la independencia. Obviamente no es casual, sino que es una búsqueda deliberada de sacar a las mujeres del centro de las decisiones sociales y políticas y militares de la época, como que no, esto se decide entre estas personas, esto, ¿no? Pero tenemos por suerte tenemos a Mariana Baizán, que una vez, no sé si se acuerdan, Cuerpas, que hemos hablado con ella en una telefónica, hará, no sé si el año pasado o el anterior. Me acuerdo. Mariana Baizán es la escritora y dibujanta de Libertarias, Mujeres que dejan huella. Ella es la creadora de un álbum de figuritas sobre estas mujeres que no aparecen en los libros de la escuela. Ahí va. Sí, un álbum que queríamos traer, vender, hacer algo y que no lo pudimos concretar. No pudimos concretarlo. Sí, pero ya vamos a ver. Vamos a dejarlo en stand-by para el puesto de las cuerpas, ¿no? Porque yo lo quiero, lo veo y es hermoso ese álbum de figuritas. Yo puedo hablar un poquito, si quieren, ahí, como decían, de los afrodescendientes, de una de estas mujeres, que es María Remedios del Valle, que hablaban de la madre de la patria, ¿sí? Ella estuvo en la primera expedición auxiliadora del Alto Perú, ¿sí? Con el ejército del norte, en la sexta compañía de artillería. Ella, con su compañero y sus dos hijos, que uno era adoptivo, ninguno de ellos sobrevivió. Ella fue la que sobrevivió y estuvo también en la batalla de Salta junto a Belgrano. Estuvo también de regreso en la ciudad de Buenos Aires, viviendo en unos ranchos bien afuera de la ciudad. Se la encontró más adelante Hipólito Videla en la calle mendigando, y tiene toda una historia en ese sentido también de haber amado a la patria. Hay unos escritos muy bellos de ella, de haberse sentido en ese grito revolucionario, en ese honor de sostener la causa de la justa independencia de la patria. Y bueno, como veníamos diciendo, su historia, más allá de haber sido conocida por el ministro de guerra de la nación y todas esas cuestiones de las burocracias y las autoridades, quedó en la calle. Básicamente su historia, a los 60 años estaba mendigando, un poco la quisieron reconocer en ese momento que la reencontraron, y de todas maneras no fue reconocida del todo, también en esta como importancia, ¿no? Que el hombre siempre se adjudica de no haber querido darle crédito a su historia, por más que muchos, hasta los soldados más rasos, podían y dieron fe y escribieron cartas del testimonio de quién era ella, como aparte había sido una soldada bien puesta, por eso había sobrevivido. Pero bueno, otra de estas historias ahí en las que quedamos silenciadas, pero siendo verdaderamente parte de cómo se crea este espíritu de la patria, ¿no? Ahí mancomunadamente, hombro a hombro con los hombres. Dar la vida por la patria, esa hazaña de más fama, que llevado del amor, dar la vida por su dama. Rezaban los versos anónimos que circulaban por las calles de la Buenos Aires colonial los días previos a la Revolución de Mayo, que desembocaría en la formación del primer gobierno, independiente de la metrópoli española, del país que luego sería Argentina. Los varones, por supuesto, eran los abanderados indiscutibles de la gesta independentista. Las chicas, en todo caso, participaban sin nombre propio, cosiendo banderas o arrojando aceite caliente desde las azoteas cuando las tropas reales se abalanzaban contra la insurgencia criolla. Sin embargo, aunque pocos lo vieran por ese entonces, el levantamiento del 25 de mayo de 1810 tuvo su inspiración más directa en la asonada chuquisaqueña que justo un año antes había comenzado a resquebrajar el poder virreinal en la región del Alto Perú, que correspondió aproximadamente al territorio de la actual República de Bolivia. en esa insurrección primigenia de 1809, precedida por decenas de levantamientos indígenas cruentamente reprimidos, tuvo su bautismo de fuego una de las más aguerridas luchadoras por la independencia latinoamericana, Juana Azurduy, una heroína que supo estar al frente de un ejército de indias, mestizas y criollas, apodadas las Amazonas, dispuestas a dar la vida por la liberación de sus pueblos del yugo español. Hemos hablado bastante de Juana Azurduy en los programas de Las Cuerpas, ¿no? Y aparece, todo el tiempo aparece en lo que hablemos. Sí, sí. Y bueno, mientras la historia, mientras no estemos en la historia, mientras en los actos escolares los afrodescendientes sean recordados como el negrito simpático que vendía empanadas cuando era un esclavo, o cuando están invisibilizados, porque ¿cuándo te dijeron en la escuela que el sargento Cabral era negro? ¿Cuándo te dijeron en la escuela que gracias a las mujeres también hubo revolución? Así que desde acá te proponemos que la historia no se puede cambiar, pero empecemos a rever, a desempolvar, a investigar y a sacar, y generemos nuestra propia historia. Generemos, deconstruyamos esas historias que nos han enseñado para poder generar el día de mañana quizás un acto escolar que sea más acorde con lo que fue la verdadera Revolución de Mayo. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te esperaré si es que paro de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? ¿Sabes que no aprendí a vivir? A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Hola, nosotros somos Salva Pantalla. Si les gustó lo que escucharon, pueden suscribirse a nuestro canal para saber cuando subamos nuevos videos. Además, pueden seguirnos en nuestras redes y les dejamos los links para que vean los videos viejos. Saludos. Adiós. Thank you. Acá volvemos. Tenemos un mensaje, chicas, de una amiga que nos está escuchando desde Santa Fe. Qué lindo. Vamos las pibas, las escucho desde Santa Fe. Y acá les paso esto que sucedió ayer. Y nos dice, ¿quién los parió en 1810? Y nos comparte algo que sucedió en Santa Fe en el día de ayer, que dice... Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Santa Fe. Hay una imagen, una foto de un falcón verde donde dice libre, seguro, gratuito en cualquier lugar y para todos. Y el comunicado es: repudiamos la aparición de imágenes alusivas a la última dictadura colgadas en las puertas de locales partidarios y de los domicilios de personas que acompañan nuestra lucha. Los autos Falcon color verde remiten claramente a una etapa de la historia de nuestro país que no debe volver nunca más, donde la represión, la desaparición de personas y la muerte eran moneda corriente. Las frases que acuñamos en nuestra lucha cotidiana como legal, seguro y gratuito, apuntan a nuestro activismo por el aborto legal, pretendiendo ser una amenaza hacia nuestro colectivo. Frente a esto, no podemos dejar de expresarnos porque hay quienes desde las sombras, como siempre lo hicieron, reivindican el terrorismo de Estado como respuesta política. No debemos permitir ni aceptar estas manifestaciones de los promotores de la muerte. Hemos aprendido que en democracia todas y todos podemos expresarnos, pero cuando intentan amedrentarnos con símbolos que son apología del genocidio, debemos alzar la voz para defender esta democracia que tanto nos costó conseguir. Deseamos que la lucha por los derechos humanos y la libertad triunfe sobre quienes, agazapados en el anonimato, pretenden intimidarnos y callarnos. No pasarán. Dijimos nunca más. No, qué fuerte. ¿Qué les aparece como una como fotos de Falcon Verde en las puertas de las casas? Es el flyer de la campaña. Sí. Y lo que hicieron, o sea, está el logo de la campaña y lo que hicieron fue poner un Falcon Verde y dice libre, seguro, gratuito, el Falcon Verde en cualquier lugar y para todos, el símbolo de la campaña que sea ley. Claro. No dice la palabra aborto ni legalización, sino que en vez de eso está el Falcon Verde. Es muy turbio. Muy, la verdad que sí. Muy triste. ¿Nos llega algún otro mensaje? Sí, a ver, hoy, acá... hoy vino Mori y nos llegan mensajes. Las amigas de More nos escuchan todas. Punto para las amigas de More. Punto. Todo mal va a nuestras amigas, Moni, son terribles. Para atrás. Sí, ahí nos está contando Nati, esta amiga de Santa Fe, que son calcos que pegaron en varios lugares. Wow. Sí, tremendo, ¿eh? Y ahí estamos buscando, gestionando, para ver cómo seguimos en la tarde de hoy. Vamos con la nueva sección. Dale. Tenemos una nueva sección. Sí. Escuchemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sororidad? Las italianas dicen sororita, las francesas sororité y las inglesas sisterhood. Esta palabra que hoy suena más que nunca en los medios locales, se lee en las noticias y se escucha en los discursos de las legisladoras, va mucho más allá de la solidaridad y representa un cambio de paradigma para las nuevas generaciones. Sororidad. Una nueva sección en la que vamos a tratar de transitar las feminidades, ¿no?, que tenemos aquí ahora y en la historia, que son más bien de la derecha o de pensamientos más bien contrarios a los nuestros, ¿no?, a las cuerpas. Claro, está. Hablamos de sororidad, ¿no? Todo el tiempo, que dice sororas, qué sororas que somos, aguante la sororidad. Claro. Nos hermanamos, nos abrazamos, nos encontramos, todo, pero... Epa. ¿Qué pasa cuando hay que hacerlo con alguien que no nos cae muy bien? Cuando alguien que no tenemos química, cuando alguien una mujer, una femineidad, no nos encontramos mucho, siempre hay algo, ¿no? Bueno, la vecina del octavo D, piensa, está a favor de los antiderechos, medio antiderecho, pero bueno, yo la entiendo, porque quizás tuvo una vida, la criaron en la iglesia católica, no conoce mucho, tuvo una vida que no... Y bueno, ahí vamos encontrando esta conexión uterina o algo en alguna mujer o femenidad. Pero ¿qué pasa esto cuando es una mujer de la derecha? ¿Cómo ser sororas con Patricia Bullrich, claro, por ejemplo? Mirá qué desafío. O sea, ¿te sale? O sea, todo bien. Yo me deconstruí un montón con el ser, el no estar como matándonos entre las mujeres. Entendí esto de que nos hicieron enemistarnos todo el tiempo. Nos podemos dar cuenta de un montón de cosas, pero andá a ser sorora con Patricia Bullrich. Déjame de joder. Qué difícil, ¿o no? Qué trabajo. Con Eugenia Vidal. Qué difícil. Encontrar dónde nos parecemos, ¿no? Y hoy, para esta nueva sección y esta dificilitud que tenemos... Teníamos que iniciar con todo. Y qué mejor que la doña, por excelencia. Nuestra hoy, señora. Hoy trajimos para convidar, para cuestionar, para ver si podemos ser sororas con ella... A Mirta Legrand. La chiqui, hermana melliza. Pero antes. Eso, vino por duplicado. Pero por se duplicado. Comió a la hermana. Vos decís que. Se la comió a la hermana. Ella no fue sorora con su hermana. ¿No? Bueno, antes de empezar, vamos a escucharla, vamos a traerla un poquito con sus almuerzos y demás. No se vayan del programa. Claro, es un audio cortito. Es divertido también. Y la vamos a escuchar y bueno, después volvemos y seguimos charlando a ver si podemos ser sororas con Mirta Legrand. Porque creo que es eso, una muerte no puede ser en vano. Mi mamá no fue una mala mina, digamos, pudo ayudarme de alguna manera, pero tuvo imposibilidades como madre. Y esa enfermedad me enseñó a mí a no repetirlo en mis hijos. Y tal vez en cada uno de mis amigos, y tal vez hoy en esta mesa estoy sembrando algo. ¿Mm? En mí, no. No, lo lamento mucho, Mirta. No, en mí no. Yo tal vez tu necedad no te permite escucharme. Yo no soy necia. Y pero sí, porque me decís que no. No, yo no estoy de acuerdo con tu teoría. Está bien, vos no estás de acuerdo, pero ¿por qué razón no estás de acuerdo? Porque uno lo único que hace es llorar a los muertos. No, yo los venero. No los está bien, pero perfecto, me parece bárbaro. Cada uno, digamos, hace con aquellas personas que ya no están algo. Yo de esta manera lo capitalizo. Yo creo que el error de mis padres y los hallazgos, yo soy célula de ellos. Ahora te voy a pegar un tiro. ¡Ay, qué horror! ¿Qué haces con eso? No, lo traje porque la gente está... ¿Sabes lo que va a decir la gente? No fue tan... Entonces hay que hacer este numerito. No fue tan que... Cuando... Fue encantador el sí, programa. Sí, ya lo sé, pero la gente está esperando eso. Pero ese es el hecho teatral. Esta imagen, ¿ves? Así. Porque tengo que apagar la torta o se incendia el canal. ¡Qué mal estoy en los pulmones! Espere, muestre la torta. Todo tu derecho a decir, no voy. No me gusta ventilar mis cosas personales públicamente. Vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa, porque si vos me invitas para usarme a mí... No, yo no te uso. Yo no te uso. Discúlpame al público, bueno, no, yo no te voy. Uso. Yo no te uso. ¿Te molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión? Disculpame, vos no podés usarme a mí. No te uso. Y retarme... Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. Mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? No, su hijo? No, eso es una perversión. La perversión es eso sí, como una predisposición hacia el hombre, hacia el masculino. No, eso es en el caso que yo sea un perverso o un psicópata, como es mi hermano. Recién me tomé el atrevimiento de decirle a Cecilia que está muy politizada, que nadie le va a impedir viajar y trabajar de pronto en Miami, que hoy día esas cosas ya se pasan por alto, lo que vale es el talento, y vos lo tenés y mucho. Entonces que dejes tú esa cosa tan politizada que tenés, que todo el mundo la conoce y dijiste, es admirable. No, me dijiste algo que el haber sido yo tan politizada... Quizás te ha perjudicado mi carrera. Había perjudicado mi carrera, sí. Y esto me parece muy triste, sí. Porque no perjudica... de pronto a grandes estrellas que ocupan las tapas de todas las revistas, no sé, que practicaban, ya que hemos hablado de prostitución y todo, que practicaban la felatio con los genocidas. Uh-huh. Cada vez que venís al programa siempre hablas de política, en lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, que está de tus espectáculos que haces, siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Eso pasó de moda, totalmente. Como pasó de moda al comunismo. Horror no, como pasó de moda al comunismo, tampoco me gusta la gente derecha. Qué horror, digo, qué triste. ¿Qué triste qué? Y qué triste, digo, que se digan esas cosas. Qué triste que digan así. No. ¿Sabías que yo conocí a tu papá? Sí. Guarda. ¡Ah, mírala! Sí. ¿Qué tipo de íntimamente? Sí. ¿Saliste con él? Sí. ¿En serio? Sí, se están enterando los chicos recién. Yo me enteré comiendo un plato. A mí se me atragantó la frutilla. 6 meses después, una amiga de la familia que vivió en nuestra casa me llama por teléfono y me dice: yo no aguanto más, José, yo te tengo que contar, y te voy a repetir sus palabras. Esta señora salía con el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires desde los 13 años. Yo no quiero saber. Hubo muchos gobernadores. Es terrible. El último. Uy. El que no pudo ser presidente. El que no llegó a presidente. Por suerte, porque la verdad que es, además como persona es un traidor. Estamos tratando de adivinar. Además como persona es un traidor. Traicionó a mí. Por eso dije que no llegó a presidente. A mí, yo soy una gota de agua en el mar, pero traicionó a toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, y ahí le escuchamos un poquito un recorte de los programas. La chica, qué terrible. Por favor, pero qué fuerte, ¿no? Muy militar, muy politizada, muy politizada. A mí me gusta que es bien descarada ella, no le importa nada. Ella es una vieja de mierda. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Ustedes se criaron con ella en la mesa, con la tele? Yo me crié con ella en mi mesa, chicas. Mirta Legrand almorzaba conmigo. O sea, yo me crié con ella. Tengo más años. Mi abuela la super miraba. Mi abuela la miraba todos los días. La super admiraba. Sí. Se sabía su edad porque eran de la misma época. Había sido seguidora de ella de joven. Y bueno, tiene todas esas cositas para esa generación de mujeres de haber sido como una mujer referente igual en la actividad artística, ¿no? Porque supuestamente es una mujer humilde, ¿no? Que vino de un pueblito. No, pero que, no es así. No, chica. Pero es una señora humilde que vino de un pueblito. La fabricaron así. Y que ella dio un casting y quedó en una película y fue haciendo toda. Y sin embargo fue una pobre oprimida por el machismo con ese marido que tenía, que se llamaba Daniel Tiner, que era un francés hijo de yuta, que yo creo que hasta las cosas que le debe haber hecho hacer para que ella esté en los lugares en los que estuvo, fue su productor durante toda su vida, el productor de sus como actriz, el productor después del programa Almorzando con Mirta Legrand, Daniel Tiner, tremendo hijo de yuta, y pobres, con ese hijo homosexual que tuvieron, que no pudieron nunca. Oprimido, que nunca blanquearon. No. Y ella es una pobre hija de este sistema, ¿no? De esta forma. Sí. Y bueno, para conocerla un poquito más, porque ya sabemos lo de entre pasillos y esto que se sabe, trajimos un poquito más de historia, a ver qué nos dice. Porque Mirta Legrand, el nombre es real. Es Rosa María Juana Martínez Legrand. Ah, no tenés nombre. Ah, es Juana, por eso Juanita. Sí, no tenés nombre. Nació el 23 de febrero de 1927 en la ciudad de Villa Cañas, Santa Fe. Vamos a contextualizar un poco. Recién en Estados Unidos, en el 20, las mujeres tuvieron la posibilidad de votar. Entonces, en Estados Unidos estaba naciendo Mirtha Legrand y las mujeres en Estados Unidos estaban votando. Y en el año 20, en Argentina, la expectativa de vida de las mujeres chicas, escuchen esto, era de los 51 años. Ay, ay, ay. No la podés creer. Y recién en el 26, un año antes de que naciera Mirtha Legrand, las mujeres solteras, viudas o divorciadas fueron reconocidas legalmente iguales a los varones, acá en Argentina. Mira. La familia se muda a Rosario y junto con toda su hermana gemela, porque Mirtha Legrand tiene una hermana gemela que se llama María Aulerea, cursó los estudios de teatro, empezó con el teatro. Después, con el tiempo, se muda a Capital. Su papá se llamaba José Martínez y era oriundo de Andalucía, propietario de un negocio de ramos generales que consolidó su matrimonio en los años 20, unos añitos antes de que naciera Mirtha. Esto de que viene de una familia humilde y pobre y demás es dudoso, porque tenía un negocio y en aquella época tener un negocio y demás, no era una familia pobre. Claro, ya te ponía en otro estamento social, ¿no? Ahí, tener un negocio. Después, seguimos con la vida de la chiquita, como es que le decían a ella, y Gordi le decían a la hermana. Que después lo cambiaron a... Era Gordi, se ve que era gordita, pero después como quedaba mal. Goldi. Lo cambiaron a Goldi. Goldi por dorada, por rubiecita la Goldi. Claro. Durante la niñez, ellas dos fueron acompañadas y criadas por dos niñeras. Por eso te digo, no era una familia humilde. Quien tenía niñera en esa claro. época. No, nadie tenía. Claro. Y la chiquita le decía que a ella le pongan las mejores ropas, que le hagan los moños más grandes y todo lo mejor que a la hermana. Ahí vemos un... Algo pasaba entre esas dos hermanas. ¿Viste cómo decías? Se la comió, no se la comió. Se querían, no se querían. Ahí podemos ver y analizarlo. Muy coqueta Mirtha desde chiquita. Siempre quería estar bien vestida, los mejores vestidos, los mejores zapatos. Desde chiquita que era así. Atravesaron algunos problemas económicos, que no sabemos qué tipo de problemas. Y en 1939 el director Luis César Amadoni les ofreció un papel de extras en un breve parlamento que las hermanas se juntaron y debutaron. Hay que educar a Nini. Esa fue su primer película. Estaban juntas. Claro, estaban juntas a los 13 años. Claro, esa peli fue famosa. Fue famosa con, obvio, Nini Marshall. Ah. Después hicieron otra peli que se llama Novio para las Muchachas, de 1941, también dirigida por este señor. Pronto comenzaría con pequeños papeles en el cine argentino. Luego su mamá le consigue un manager. Bueno, de familia humilde, manager, niñera, no tiene nada. Quien le daría el nombre artístico de Mirtha Legrand. A los 14 años, que eso fue más o menos en el 41, volvemos a contextualizar. Recién en el 47 las leyes le dieron a las mujeres argentinas el derecho a votar, que pudimos votar en el 49. Pero imagínate. Tenía 14 años Mirtha Legrand y recién se podía votar. Recién a los 14 años logra protagonizar su primer película, Los Martes Orquídeas. Desde entonces creció la carrera de Mirtha Legrand. Y como acá contaba More, conoció a Daniel Tiner, ayúdame. Que ella tenía 19 y él 36. Ajá. Había mucha diferencia. Opa, 19 y 36. De edad. Claro. Pero a los 18 años, en realidad ella inició un noviazgo con un militar cordobés. Pero después no sé qué pasó, que la relación cesó, se enfrió y la larga distancia no compatibilizaba, ¿no? No le convenía. No le convenía. Y entró con el Tiner a fondo. El hecho del casamiento, cuando se casaron, ya era famosa y él también, fue tan importante que La sacaron por la revista Radiolandia. Esta revista compró todos los derechos de detalle y fotos, todo. En el 48 nació su primer hijo, Daniel, del que mucho no se sabe. Y en el 50, su hija Marcela, que se sabe todo. En el 50. Que es igual a ella, como que es la sucesora. La ¿no? sucesora de Mirta Legrand. En el 60 protagonizó La Patota. Sigue actuando Mirta Legrand. Que fue considerada de avanzada por su realismo. Googleemos La Patota, porque ya el nombre. A ver, lo busco. Googleemos. Vos imaginate que recién en el 60 se le permitió a una mujer tener cuenta bancaria en Estados Unidos, pero con permiso de la pareja. Claro. Por si eso, vos querías tener cuenta bancaria, te tenía que dar permiso. No, y aparte de esto también, para la época de Mirta, a los 18, 19 años, elegir entre casarse con un soldado de carrera o con un director de arte o de cine... Ya era también cierta vanguardia, cierta rebelión, ¿no? De lo que correspondía socialmente hablando también. Más allá de su conveniencia, su clara conveniencia, ¿no? De querer dedicarse al mundo del espectáculo. También había que abrirse la brecha ahí para llegar. Y sí. Pero por algo está con él, que es el director de todas las películas. Claro. Y podemos seguir leyendo historia. Tenemos un audio más, una que dice cruce entre Ximena Barón y Mirta Legrand. El último audio, a ver qué les parece. A ver si podemos llegar a tener sororidad con Mirta Legrand. Antes le puedo contar un poquito de qué se trata La Patota. Dale. Que era una película hecha por Daniel Tiner, realizada en blanco y negro en el 1960, adelantada para la época, dice Wikipedia, como era costumbre del director Tiner. Él presenta aquí la historia de una profesora de filosofía violada por sus alumnos de la escuela nocturna. Cuenta la historia de la docente y cada una de las situaciones por las que debe pasar junto a los alumnos. Eduardo Borrás intervino como guionista y productor. El film también fue exhibido con el nombre de Ultraje. En 2015 se estrenó un remake con el mismo título. En España se llamó Paulina, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Dolores Fonsi. Mira vos. Sí, sí, sí. Yo soy celeste. Pero te respeto. Respetame vos a mí también. Pero es que no puedo respetar. O sea, no puedo respetar porque va en contra con el respeto. No hacia vamos las a discutir. No, ya lo sé. Vos lo. No me vas simplemente a hacer cambiar la idea. No te quiero hacer cambiar la idea, pero es difícil respetar a una manera de pensar que ignora a mujeres. Es una cuestión generacional también. No lo creo. Sí. Puede ser, pero bueno, hay que ayornarse también, ¿o no? No quiero. En bueno, eso no quiero. Bueno, vos no, está bien, pero hay muchas mujeres que sí. No, yo te respeto. Respeto a todas las que piensan distinto, que están a favor. Pero no pensamos distinto, pensamos en las demás, porque bueno, esto no es para mí tampoco. Pero yo no. Tengo mi forma de ser, soy católica, practicante, no voy a cambiar. Yo soy católica, porque me la iglesia está en contra. La iglesia es un desastre hoy día. No. Lo que está pasando con la iglesia, con los obispos, las violaciones. En eso existió siempre. ¿Y entonces lo vamos a naturalizar? No, yo no cambio mi forma de pensar. No te quiero cambiar tu forma de pensar. Yo lo traje, vos lo señalaste. Yo tengo que defender esto. Podría haberlo pasado por alto. Está muy bien. Te lo vi desde que te sentaste. Lo llevo siempre. Pero yo la respeto. Salga la ley, no salga. Estuve en todas las vigilias, las dos noches en el Congreso. Yo no puedo, es un país que justamente hay problemas y como hay problemas siempre justificamos con que hay problemas y nadie mira al de al lado y creo que la solución ante todo es mirar a la persona del lado. Esto no es por mí, yo tengo otra realidad, otra vida, probablemente no lo haría, no lo necesito, no lo sé, a pesar de que pueden haber accidentes. Hay mujeres que sí, entonces yo siempre voy a hacer... Pero hay vida, están matando vida. Sí, las que hay se vida. Mueren cuando van a abortar en la clandestinidad. Esa es la vida que ya está hoy acá. El corazón late desde muy... La de la mujer también, que tiene que ir a esconderse porque nadie la ampara y nadie la respeta con bueno, su educación decisión. Sexual. ¿Cómo? Educación sexual. Absolutamente. Más allá de eso, puede suceder por muchos motivos. No es solo con educación sexual, que tiene que estar reforzada, tiene que existir básicamente para lugares... donde no existe. Hay provincias donde no se aplica la ley que está vigente. Totalmente. Y yo me ofrecí siempre a hacer campaña o a colaborar o a participar de una charla, de lo que sea. Sola no puedo, digo, no lo puedo hacer, pero me encantaría y me parece fundamental. La educación sexual es vital, es importantísimo. Obvio, pero mientras tanto está la realidad de algo que también existe. Creo que esas dos cosas, digo, son hermanas. Yo te respeto. Vos respetame. No me respetás, ¿eh? No, no es que no, no te respeto. No, no, no, es no que estás no haciendo respeto. Un esfuerzo enorme. No, a vos por supuesto que te respeto. Es una postura que no respeta a los demás, entonces yo no la puedo respetar. Es como, bueno, yo tiro el papel en la calle. Es una formación. No, yo pero tengo una formación también... desde chico, desde chica de mi casa, mi familia. Y bueno. Creo que es maravilloso cumplir años y entender que por ahí hay algo que está mal. Como te formás, como era tu familia, como uno, es tu casa, sí. Tus padres. Bueno, pero la el gente feminismo joven también. Está mucho el Opa. A ver, ¿podemos ser sorora? Chicas, no se puede ser sorora con esta mujer. Está a favor de la violación. ¿Qué dijo? Una monstruosidad. De la violación de los niños por los obispos. ¿Dijo una monstruosidad? O sea, no. Terrible. Y esta mujer es la referente desde 1970 con el Almorzando con Mirta Legrand. Pues está de 1970. Almorzando no paró nunca. No paró nunca de almorzar. No paró nunca de almorzar. ¿Sigue hoy? Yo no tengo ni idea. Sigue hoy en día, sigue. Pero el fin de semana pasado a mí me llegó un mensaje de un grupo de WhatsApp que se había muerto. ¿Ustedes les llegó ese mensaje de que se había muerto Mirta Legrand? Yo estaba haciendo función con Mujeres Quemando en el camarín y nos llega mensaje de que se había muerto Mirta Legrand. No. Sí pasó que cayó internada. Y después sucedió que no, había sido una no sé qué. Sí, cayó internada, la reemplazó la hija, que es como va a seguir con esa línea. Me está jodiendo. No te la puedo no, creer. No, la reemplazó. Yo estuve haciendo una investigación profunda a Mirta Legrand, no chicas. No te puedo creer que la Marcel está haciendo el caldo gordo. Sí. Yo en un momento pensé que ella quería hacer su camino, su línea. Tuvo así como un entrar en la tele, tener su propio programa. No te puedo creer que caigan esa. Pobre mujer. Así que mientras empezaba, como les contaba, en el 70 el programa de Mirta Legrand, vos fijate que recién en el 79 la NASA seleccionó a la primera mujer para ser astronauta. 9 años después de que Mirta Legrand empezara con su programa, Almorzando con Mirta Legrand, a convertirse en una referente y pensadora. Por eso tenemos tanto la cabeza quemada. Yo creo que es por culpa de Mirta Legrand. Seguro. Sí. Y bueno... No paró y es colega nuestra también, porque en el 2004 y 2005 estuvo en la red AM910. Es colega nuestra la Mirta. Es colega nuestra, así que tenemos que ver cómo ser sororas. No sé qué piensan. Yo intento con todas mis fuerzas, pero no encuentro ¿Por dónde? Un hilo conductor, un nexo, una conexión, un algo. Un espejarte en la un otra. Un espejarte en la un otra. Un identificarte con algo de lo que ella hizo en su vida. Claro, nada. A ver, ¿qué? Nada. No, nada. O sea, que le pregunte a una persona homosexual si él tiene una pareja homosexual y mantiene relaciones sexuales, relaciones sexuales homosexuales, como le dijo. Hay probabilidades de una violación si tienen un hijo. Estamos hablando de un terrible ser nefasto. O sea, ella tiene un hijo tuvo un hijo homosexual, o sea que hubo violación en su familia, hubo abuso sexual. No, ella está queriendo dar a entender que su hijo fue abusado sexualmente con esto que está diciendo. O sea, es un ser nefasto. Sí. Aparte, ¿qué le importa si con los obispos no tiene problema que anden violando, chicos? Claro. Terrible. Este sector, quiero decir, chicas, nos va a indignar. Nos va a indignar. Esta nueva sección. Va a ser peor. Esta nueva sección nos va a indignar. No nos va a suavizar. La idea es hacer un ejercicio para poder llegar a comprender a Mirta Legrand, pero no sé si nos yo soy, estoy siendo muy radical últimamente. No estoy pudiendo. Yo, chicas, yo lo digo, Mirá, yo no voy a poder. Mira, traje un audio porque lanzaron para los que tienen niñes como un juguete. De Mirta Legrand. ¿Qué? Claro, la muñeca de Mirta Legrand. Ay, no, me muero. Así que por ahí, desde ahí podemos llegar a poder comprender, entender, sororizarnos con Mirta. Yo, la verdad que en su primera época puedo llegar a sororizarme, ¿no? En esto de querer entrar en la pantalla grande, de ser una mujer junto con Nini Marshall o con otras, de haber sido las primeras protagonistas de películas, de ir avanzando en esa industria cinematográfica siendo mujeres. Pero después, una vez que en el 70 arrancan los almuerzos, la verdad... Pero aparte, ponele que durante muchos años de su vida ella tuvo un pensamiento de una forma, fue criada de esta manera, como muchas de las mujeres de nuestra familia. Pero hoy podés cambiar. ¿Qué tiene que ver? Hoy podés hacerte unas preguntitas, aunque sea, y dejar de pensar de esa manera. No, Mirta, no, fuiste. Mirta, sí. Chicas, chicos, ¿los educaron para acumular bienes materiales? ¿Los convencieron de que si tienen mucho es porque se lo merecen? Y los que no tienen nada es porque, algo habrán hecho. Entonces necesitan un juguete con poder y alta aceptación para legitimar esto. ¡No esperen más! Juguetes Gorostiaga presenta la muñeca de Mirta Legrand. Divertite jugando a que sos gente bien. Que la muñeca de Mirta, por medio de un sistema de voz que se activa con movimiento, te alecciona en las cosas importantes de la vida. ¿Querés ser como esta diva? ¡Agárrala y sacudila! Para que muestre los anillos, miren qué bonitos son. Los aros divinos también. Pero atención, porque la muñeca de Mirta también se preocupa por los desposeídos y hace como que llora lagrimitas de verdad. Y yo veo esos, esos señores pobrecitos que van llevando un carrito, y el otro día a las 3 de la mañana vi un hombre que llevaba, yo digo, en Palermo, frente a una avenida. La muñeca de Mirta tiene cuerpo ergonómico, ya que se siente muy cómoda con la derecha. Y trae un sensor que te detecta a la izquierda. Bueno, mira, se vino el rodaje. Sí. Y muchas frases más para reflexionar. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? ¡No te la pierdas! La muñeca de Mirta trae sus mejores frases para construir propaganda a favor de los que más tienen. Divertite con ella y jugá a que perteneces a la clase dominante. ¡Pedila ya! Atención, este juguete podría no funcionar con niños que hayan sido educados bajo valores de austeridad, igualdad, solidaridad o cualquier otra pelotudez por el estilo. Más imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Es que yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Cirujano, estírela. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan no ser de 23. Porque yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan no ser de 23. Cirujano, estírela. Yeah. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Vamos, cirujano, estírela. Sí, vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Che, pero ¿qué día va? Sí, ¿qué eso día estaría sale? Bueno saber qué día vamos este año. Y el lunes. ¿El lunes? Ay, no, no, yo los lunes no puedo porque tengo curso de la licenciatura de género. Y bueno, no sé, martes. No tengo sicuris antipatriarcal. Bueno, el miércoles, chicas, miércoles a la mañana. No, la mañana imposible, no, no, yo tengo yoga feminista. Miércoles, no, imposible, tengo maternidad de feministas. ¿Jueves? No, chicas, yo el jueves tengo que ir a construir un grupo de samba. No, de zumba, era. Llegan mensajitos al teléfono de la radio que dice Vero Hellman. Hola, cuerpas hermosas, aquí escuchándolas por FM Sierras. Creo que la sororidad es reconocer que todas las mujeres en algún momento nos sentimos mal con lo que somos. Nos metieron en casillas y rivalizamos con las demás. Así nos enseñaron qué es ser mujer. A Mirta también, solo que ella no se lo cuestiona y muchas otras sí lo hacemos. Yo empatizo con las violencias que seguro ha vivido en su vida. No, Vero, Bras, es tan buena, pero son buenas, es muy Vero. Buena, Vero. Muy buena. Acá para contraponernos tenemos un mensaje de Romina. Ah, no sabía, no me he dado cuenta quién era. Le veo la foto y sé quién es Romy. Hola, Romy. Chicas, no se puede sororizar con Mirta. Una cosa es la sororidad y otra es creer que alguien, por ser mujer, es buena. Mirta no zafa, siendo mina, ni chabón, ni trans, ni nada. Es Mirta. Y bueno, no, y después sí. Tenemos un mensaje. A mí me pasa un poquito como, sí, como a ella. A mí también. Siento que es una vieja forra facha proletariada, no me sale la palabra. Caca. Caquita. Caquita. Y después un mensaje de Eugenia que dice, estoy escuchándolas desde Radal, Lago Puelo, Chubut. Ahí estamos re internacionales, Entre Ríos, Bolsón. Qué asco, Mirta Legrán. Ya. Esos mensajitos, chicas, la verdad que bueno. Tuvimos cuatro mensajes, pero de los cuatro... Rompimos récord, tenés que venir más seguido, María. Santa Fe, Lago Puelo, Las Rosas y Luyaba. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Y tenemos unos audios para compartir acá... Gracias a las compañeras de Radio Las Chacras y gracias a la compañera Vero productora que nos pasó la data esta. Vamos a escuchar a Viviana Fuelchievi, que es periodista y fotógrafa de Río Cuarto, que se dedica desde muy joven a temas vinculados con la memoria, a partir de la fotografía como soporte, donde busca buscar las historias silenciadas. Hace varios años, en ese trabajo con la memoria, le sumó un trabajo sobre géneros y feminismos. En la conjunción de ambas cosas, nació el libro El Cordobazo de las Mujeres, porque hay que hablar de este tema que nos toca también. Publicado el año pasado por la editorial Las Muestras, se presentó la semana pasada en Villa Dolores. Así que trajimos unos audios para convidar, para hacer este convite. Estoy muy de convidar. Me hoy. Encanta. Estoy como con esa palabra, cada día tengo una palabra temática. Bien, vamos ahí con las mujeres entonces en el Cordobazo. Ya en Córdoba golpear a la puerta del Estado y decirle, señor Estado, quiero que se rescate las memorias de las mujeres. Y eso hice. Ahora no va. Eso hice, lo presenté primero verbalmente en el Museo de las Mujeres, que estaba la sede de la editorial Las Nuestras, que se creó para visibilizar justamente memorias de mujeres de Córdoba. Lo conté y al tiempo me dijeron que lo escribiera. Entonces desarrollé todo esto, donde están todos estos argumentos como cuál era mi fundamento, cuál era mi razón, cuál era el aporte que iba a hacer a la memoria de Córdoba. Y también hay una cuestión que tiene que ver un poco con la justicia también, ¿no? Y al año más o menos me llamaron y me dijeron que bueno, que sí, que lo hiciera, que lo iban a dedicar. Cuando tuve el deseo de buscar antecedentes de otros libros escritos o libros sobre el cordobazo que las nombrara, no encontré absolutamente nada, salvo el libro del Movimiento de las Mujeres Córdoba, que fue en 2006, que fue un libro escrito por un grupo de mujeres feministas que venían trabajando en los encuentros nacionales de mujeres, fueron las pioneras. Y ahí empecé a ver mujeres con nombre y apellido. A partir de eso los empiezo a buscar, me contacto con Sole, le comento a Sole si iba a colaborar y por supuesto que me dijo que sí. Y a partir de ahí iban a ser 10 mujeres, así estaba pactado el libro. Yo hice de 20, o sea, todo se duplicó, empecé a buscar más. Y ahora me tocan la puerta y me dicen, yo era la mujer que está llevando la bandera ahí. Una de esas mujeres soy yo, ¿por qué no me puso? Bueno, en cada lugar donde vamos aparece alguien y me dijo, yo estaba cuando nos metimos en la confitería oriental, yo estaba cuando pasamos delante del acero, yo estaba en la columna de tal fábrica, yo trabajaba en Laza. La primera manifestación de verdes, de mujeres identificadas con verdes, fue hace 50 años, y fueron las mujeres de la fábrica de Laza que teníamos las bolas verdes, y fueron las primeras en tomar una fábrica. Mucho antes que muchos acontecimientos que pasaron un poco sin registro. Bueno, me encontré con este panorama, entonces traté de que el libro fuera un registro amplio, que hubiera de muchas ideologías, que fueran mujeres que estuvieran vinculados a distintos sectores sociales, laborales, sindicales, que fueran mujeres que pudieran dar un testimonio y que se animaran a hablar, haciendo un gran esfuerzo por recordar cosas que al comienzo todas me decían, no me acuerdo nada, y después no podían parar de recordar. O sea, una cosa así de como muy catártico, y eso a mí, bueno, me entusiasmó mucho. Y encontré mujeres en el gremio bancario, encontré docentes, encontré en el ESMATA, en el sindicato del calzado, en el sindicato del vidrio, en el sindicato de la sanidad, como docentes universitarias en ATE, en el SINPECAF, que se creó justamente a instancias del Cordobazo, que es el sindicato de trabajadoras de casa de familia, en CITRAC-CITRAN, que fue un gremio muy combativo y del cual prácticamente no quedaron entre los líderes sobrevivientes, en el gremio gráficos y muchos profesionales independientes. Entonces, estudiantes, por supuesto, estudiantes de colegios primarios, de colegios secundarios y de universidad, tanto pública como privada. La de la Universidad Católica, muchos, y esto yo no sabía, pero hubo muchos muy comprometidos y muchos desaparecidos también en la Universidad Católica. Lo que más me emociona es que cuando buscabas a estas mujeres y me las fui encontrando, después yo misma fui pensando, yo a esta mujer la conozco, yo estuve en esta casa, y me di cuenta que algunas las había entrevistado 30 años antes porque estaban en algún movimiento que tenía que ver con una militancia en derechos humanos, o militancias barriales, o distintas sindicales, distintas militancias. Y siempre digo que lo que a mí más me reconforta y que por eso me da tanto orgullo que a partir de ese libro hayan empezado tanta gente y tantos estudiantes y acá ven tantos jóvenes, que realmente me reconfortan aún más, que las mujeres que están en el libro siguen estando en las mismas calles, en las mismas calles que parió el Cordobazo. Están en las mismas calles con las mismas banderas, bajo las mismas luchas, que son el espejo, creo que tienen que ser el espejo de tantas mujeres que ahora por suerte tomaron esa bandera sin saber de repente que era la bandera o una de las banderas que se había levantado en el Cordobazo. Y que bueno, una manera de unir generaciones es a partir de presentar el libro y que este libro sirva como, como una instancia para el debate, para que se conozcan y que, bueno, que cada uno sienta que las memorias hay que conservarlas, hay que buscarlas para contrastarlas con el presente, para desmenuzarlas, para escribir una parte de la historia que no se hace, que no se hizo. Y siempre ante una foto o ante un hecho o ante estos aniversarios tan importantes hay que pensar quién quedó afuera, por qué no se habla de esto, por qué no se habla de lo otro. Yo no digo que haya un plan maquiavélico para, a veces sí, pero para negar a uno o a negar el otro. Esto es de todos. Todos somos responsables de la memoria, en mayor o menor grado. El Estado en primer momento, en primer lugar. Termino con una frase de una muestra que si alguien va a Buenos Aires se la recomiendo, una muestra que está en el archivo de la memoria, se llama Lucha de Clases, de Calles. Y el historiador que hizo una de las partes curatoriales de la muestra termina diciendo: el cordobazo fue un instante de victoria. Medio siglo es mucho tiempo. Poco parece quedar en Córdoba de aquella Córdoba. Nuestra Argentina es sin duda muy diferente a la de 1969. Este año habrá muchas conmemoraciones y de seguro esos contrastes se verán remarcados. Pero el cordobazo no es solo un momento del pasado. Es un mito que sigue y seguirá estando ahí como esperanza. Bueno, ahí escuchábamos el audio de las mujeres en el cordobazo, ¿sí? Contaba ahí cómo fue golpear las puertas del Estado, exigir que le den un lugar a la memoria de la participación de las mujeres en el cordobazo. Contó bien de qué manera tuvo que activar también y fundamentar todo esto, ¿no? De alguna manera haciendo la tarea que debería hacer el Estado para reconstruir nuestra historia. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Las mujeres volviendo a construir esta historia. Fue juntando las fotos, las mujeres para entrevistar y así recopiló todo lo que es el material de su libro, que más adelante nos vamos ahí a especializar bien en este libro tan, tan interesante de nuestra historia en la provincia de Córdoba. Para el próximo audio que vamos a escuchar habla un poco de este proceso que significa el revisionismo histórico feminista. A partir de las efemérides muy famosas, cuando yo le llamo los números redondos, parece que son esos grandes acontecimientos, 400 años, 200, 1000, 50, o sea, siempre es muy curioso lo que pasa con esos acontecimientos, porque parece ser que movilizaran de alguna manera distinta a cualquier acontecimiento de cualquier año. Yo vi que a partir, por ejemplo, en el 2017, que se cumplieron los 100 años de la Revolución Rusa, los periodistas y las periodistas sobre todo empezaron a trabajar visibilizando a las mujeres rusas que en la Revolución Rusa de octubre no estuvieron nombradas. Estos periodistas, y desde los estudios culturales que incluyen universidades, etc., se empezaron a publicar libros, muchos libros y muchos artículos periodísticos, y ahí salen a la luz las mujeres que en febrero, que antecedió a la Revolución Rusa, que en febrero hicieron una huelga de mujeres en Rusia con millones, pero millones de mujeres en la calle. Y había fotos, nunca se mostraron. Pasaron 100 años para que se vieran y que se circularan y que estuvieran presentes en ese acontecimiento, ¿no? Ahí también se descubrió que había un batallón de mujeres, de 2.000 mujeres voluntarias, que se la llamaba el batallón de las mujeres de la muerte y era el batallón más temido por los alemanes en la Primera Guerra Mundial. A partir del 2017 se empieza a hablar de esto. Con el mayo francés del año pasado, con la primavera de Praga, también los periódicos se centraron, pusieron los ojos en las mujeres del mayo francés, que si ustedes buscan en cualquier buscador en internet, van a ver que hay muchísimas, casi siempre subida en los hombros de los varones y, bueno, como muy, muy presentes. Recién ahora, y gracias a la acción de esas mujeres del mayo francés, que se constituyeron en un grupo muy potente, que se llamó el Movimiento de Liberación Femenina, que fue como un poco la síntesis de muchas mujeres que en ese momento no se llamaban feministas, pero ya venían exigiendo muchos derechos. Bueno, a raíz del mayo francés se pudo volver a verlas, obtener una nueva visión sobre estas mujeres, que lograron en esa época la interrupción voluntaria del embarazo y la ley contra la violencia de género. Hace 50 años, en el mayo francés, recién ahora, el año pasado, aparecieron con nombre y apellido esas mujeres. También en el 68, y se escribió también el año pasado mucho, hubo una huelga enorme, enorme, en la fábrica Ford de Inglaterra. Fue una huelga que la inició una sola mujer, que se llama Rita O'Grady, que fue convenciendo a sus compañeros en la fábrica de que se les tenían que unir para lograr que ellas tuvieran la ley del pago igualitario. Bueno, recién el año pasado se empezó a reivindicar la figura de esta mujer. Por supuesto, los obreros fueron a la huelga y se logró hace 50 años atrás la ley del pago igualitario. Muchas más cosas. Recién el año pasado, también con los 50 años, se descubrieron qué habían hecho las mujeres en la masacre de Tlatelolco, que fue otro gran acontecimiento internacional, que fueron tremendamente masacrados más de 400 estudiantes que estaban exigiendo libertad justamente en las plazas de las Tres Culturas en México. Muchas gracias. Cuento esto para que ustedes vean cómo todo esto fue haciendo un poco un caldo de cultivo que ya lo traía de muchísimo antes, y me pregunté, ¿qué pasó con las mujeres en el Cordobazo? Todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor. Cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor. Escuchamos el tema de Silvana. Sí. Silvana Estrada. Exacto. Lo dije bien. Lo dijiste bien. No recuerdo el nombre del tema. ¿Lo tenemos? Está como Silvana Estrada. Sí, bueno, googleala, buscala, que hace una música muy, muy linda. Y antes habíamos escuchado el tema, mucho, mucho, muy antes, el tema de Salvapantalla, que ahí pasaron el chivito. Promesa sobre el bidet, que se lo queremos dedicar a nuestra oyenta número uno, que es la Fuji, que ahora no nos está escuchando, pero que igual sigue, se lo dedicamos. Sí, igual se lo dedicamos. Y también compartimos el tema de Intoxicados, reggae para Mirta. Ahí trajimos a el Piti, que todavía no le saltó ninguna, todavía vale el Piti, ¿no? Todavía lo podemos pasar. Todavía está en carrera el Piti Álvarez hasta que pase algo que salgan a declarar, espero que no suceda. Y nos viene la parte del bloque del programa donde está nuestra querida columna disidente. Así que si quieren, la compartimos. ¿Quién mató a la Pepa Gaitán? Una pregunta que resonó en todas las lesbianas y tortas de Córdoba y del país y en el conjunto del activismo LGTBIQ. Una pregunta que golpea como mortero en la memoria de la historia lésbica, historia silenciada que gracias al esfuerzo de muchas activistas se ha podido ir reconstruyendo de a poco. El 6 de marzo del año 2010, Daniel Torres, condenado a 14 años, el padrastro de Dayana, la novia de Natalia Pepa Gaitán, disparó a muy pocos metros del cuerpo de la Pepa y el 7 de marzo falleció. Sin entrar en el análisis de la desidia estatal respecto de la atención médica a las pobres, lo cierto es que hay una gran cadena de responsabilidades para que una torta del barrio Liceo Segunda Sección de la ciudad de Córdoba termine fusilada a los 27 años de edad en plena vía pública. Sin duda, fue un asesinato. Pero no nos alcanza si no se explica que fue motivado por la condición de lesbiana chonga que tenía la Pepa. Por eso, en el registro fotográfico de aquellos tiempos, se identifica a las agrupaciones y activistas independientes con una bandera que dice Natalia Gaitán, fusilada por lesbiana, para nombrar en ellas a todas a quienes el impacto de los perdigones atraviesa sus cuerpos, para decir la palabra prohibida para el fiscal del juicio Daniel Torres, lesbofobia, crimen de odio perpetrado por quien no soportó la desestabilización de su privilegiada vida heteronormativa. La iglesia disparó, el Estado disparó, La gilada del barrio disparó. La escuela disparó. La justicia disparó. Pero Graciela, la madre de la Pepa, no. En la visibilización del lesbocidio, una persona que no tuvo reparos en salir a la calle y gritar «A mi hija la mataron por lesbiana, porque le gustaban las mujeres», fue Graciela, que sosteniéndose, sobrellevando el dolor del arrebato de su hija, erguida, persiguió la justicia hasta el final. Una madre que con muchas diferencias ideológicas nos hizo sus hijas, sus pepitas, sus pepitos, como nos decía. En «¿Quiénes mataron a la Pepa Gaitán?», crónicas del juicio a Daniel Torres, elaborado por la compañera Fabi Tron y publicado por Boca Pulvar y Ediciones en el año 2014, queda más que claro el carácter heteropatriarcal y lesbofóbico de la institución Justicia, que ni siquiera se atrevió a nombrar la identidad de la Pepa. Pero este escrito, estas crónicas que escribe Tron, dejan una reflexión sumamente profunda, entre otras. Cito textual: «Nuestro móvil no puede ser la venganza. Nosotras hemos sido atravesadas y llevamos sobre nuestros cuerpos las violentas marcas de este sistema disciplinador y castigador. No podemos exigir para el asesino lo mismo que el sistema hace con nosotras». Una reflexión que hoy se actualiza, porque nos siguen matando, nos siguen humillando, nos siguen persiguiendo. Y en este contexto, el movimiento LGTBIQ y de la disidencia sexual sigue lidiando con una pregunta que atraviesa todos los ataques de odio que van haciéndose visibles. ¿Qué implica que se haga justicia? El 7 de marzo quedó marcado en nuestra memoria para siempre. Por eso, se eligió como fecha para que la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, a través de la Ordenanza número 11.906, estableciera el Día Mundial contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Pero en las calles, las tortas lo celebran como el Día de la Visibilidad Lésbica. A poquito ya de cumplirse en un año los 10 años del fusilamiento de la Pepa Gaitán, hay una cita que trae en su contratapa el escrito de las crónicas, que corresponde a un texto colectivo que se difundió en 2014. Y con esto cerramos la columna. Dice: «Habrá quienes digan una muerte más de una mujer, ocultando a propósito que Natalia era lesbiana. Habrá quienes llorarán por las resonancias de este proyectil en otros cuerpos. Habrá quienes sangrarán con la intensidad de la exigencia de castigo al quien gatilló. Habrá quienes impulsen figuras jurídicas que incorporen el crimen de odio. Habrá quienes marcharán por las calles exigiendo justicia. Habrán quienes gritarán en nombre de Natalia para conjurar la rabia. Habrá quienes escribirán comunicados y declaraciones denunciando el régimen heteronormativo. La herida no puede ser suturada porque es la memoria de la norma. Entonces, lo que no puede haber por Natalia, por su novia, por nosotras, por nosotros, por nosotres, es silencio». Para las cuerpas, Hernán Ojeda. Y ahí pasó nuestra columna LGTBIQ, hermosa. Me encanta la columna nueva de este año. Me encanta. Gracias, Hernán Ojeda, por compartirla. Sí, gracias, Hernán. Que aparte siempre nos deja pensando, ¿no? Siempre nos deja un mensaje dentro de tanta atrocidad, ¿no? Como el caso de la Pepa, de que no nos vamos a quedar calladas, más allá de que no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que no vamos a ir con la violencia, la agresividad, pero no nos vamos a callar y no vamos a olvidar. Es increíble que hoy, después de del tiempo que pasó, siga sucediendo. Sí. En el verano, en el Bolsón, hubo un episodio de dos chicas dándose un beso en la puerta de la heladería Jauja y vinieron a dos policías varones a decirles que ellas no podían estar haciendo eso, deberían retirarse, ellas, a lo cual, ellas, imagínate que claro, no entendés qué es lo que estás haciendo, por lo cual te tenés que ir, o qué es lo que está mal, haciendo, ¿qué hice? Claro, vos imagínate, estás ahí, no entendés nada. Apagá el faso, no tengo faso. No, claro, no, guardá la birra, no tengo birra. No, no es ilegal en esta provincia. ¿Qué es lo malo que estoy haciendo? Entonces, lo que la policía se refiere cuando le dice que deben retirarse porque están haciendo algo malo es que hay niñes, no dijo niñas, dijo niños, hay niños alrededor de ellos, de ellas, y que no pueden estar haciendo eso porque no está bien. Porque hay niños y que son, no sé, obscenidades, no sé qué palabra habrá usado la policía. Bueno, hubo toda una situación en la cual ellas decían que si no se van y que si no dejan de hacerlo, van a ser demoradas y qué sé yo. A lo cual, al ratito de que eso había sucedido en la policía, en la puerta de la comisaría del Bolsón, se realizó un besazo con toda la disidencia de la zona, transando, chapando a más no poder entre sí. Hay un video muy bueno que nosotras lo hemos subido al Facebook de Las Cuerpas. Así que para quienes quieran verlo, el besazo del Bolsón. Sí. Gracias a la gente del Bolsón por eso. Sí. Y bueno, nos quedan 5 minutos. 5 minutos. ¿Tenemos tiempo de escuchar otro tema? Sí. Podemos escuchar. Trajimos también a Zoema Montenegro. Ahí. Yo no quiero decir que es del oeste, pero. Es del oeste. Falto de silo. Pero vos fijate. Te sale la mano. Claro. Así que. Escuchemos. Zoema nos ha visitado, por Tras la Sierra. Ha cantado por aquí. Bueno, no quiero decir nada. Vamos a disfrutar este tema musical. Iba a decir temita. No. Pero ya Anaí me enseñó, nos debe estar escuchando. ¿Viste, Anaí? ¿Viste que no dije temita, dije tema? Así que, ay, dedicada a la compa que debe estar cosiendo, pegando apretando libros. Toda su lengua de camaleón surca un camino inquieto, abre sus alas como ruiseñor, anida todos sus tesoros debajo del árbol y del gorrión, sueña sueños sinceros bajo un cielo de liberación. Toca con mano inquieta, lame su herida como felino. Viaja con alma serena, derriba murallas con todo su amor. Ya no le teme a la noche ni al sonido del silencio. Nadie puede decir. Como tienes como debes, como quieres, quién eres. Libre, nuestro cuerpo es libre. Libre, libre, nuestros cuerpos son libres. Bueno, ya estamos finalizando este programa de las cuerpas. Antes te queremos recordar que mañana, sábado, depende, no sería mañana, sino porque nos escuchan de tantos lados a la vez. El sábado 25 de mayo en la Plaza de Villa de las Rosas, ahí juntito con la feria, se va a estar realizando la radio abierta de radio, El Grito, a partir de las 14, exigiendo que queremos volver a salir al aire por nuestro dial, que es el 95.5. Vamos a estar ahí compartiendo con amigas y amigues, con referentes, referentas. Vamos a... No te voy a contar nada porque que sea sorpresa. Andate a la feria, que la feria está hermosa. Comprá a artesanos y artesanas, a productores y productoras, y quédate a escuchar la radio, que va a haber radio abierta, invitades y bandas en vivo. Y después el domingo, acá, el domingo 26 de mayo, a partir del mediodía, se va a estar realizando en La Ronca, en este espacio comunitario, autogestivo y amoroso, una peña para recaudar plata para la Escuela de Artes y Oficios, que acá se está realizando. Hay un montón de talleres, tanto para adultos como para niños. Todas las tardes hay actividad y hay gente acá dando vueltas. Y esto es a pulmón, autogestivamente, con donaciones, con tiempo de personas que donan. Así que venite y a colaborar. Va a haber banda, va a haber guiso, va a haber locro, va a haber cerveza artesanal. Sorteos y un montón de cosas hermosas y mágicas. Así que venite a apoyar la autogestión, la economía popular y a esta Escuela de Artes y Oficios. Y también invitar que mañana 25 en La Urpila va a estar Julieta Colangelo y Sashi Rijiger haciendo Hábitat, reflejos unipersonal. Mañana 25 a las 21 horas a La Gorra. Bien. Bueno, besis. Besis, ya cerramos. Sí. Y te dejamos con una reflexión. ¿No? Ponele que ahora. A ver. Bueno, a ver, ay, no me pongan. Ay, no me pongan. Chicas, no me pongan en esto de que muchas veces el Estado te dice que a una edad No podés decidir sobre tu cuerpo, que una edad no sos autónoma, que una edad sos muy joven, que una edad, pero al mismo tiempo te dice que a una edad puede ser peligrosa, peligroso. Nos estamos refiriendo a esta masacre En San Miguel del Monte. Nada, ya sabés lo que pasó. Otra vez gatillo fácil. Otra vez el Estado queriendo aleccionarnos de que, como si sos joven, no podés salir a dar una vuelta. Si sos joven y tenés gorrita, sos sospechoso. Si estás rapeando, si te estás divirtiendo. Así que repudiamos totalmente el accionar de las fuerzas policiales y también del Estado, porque es cómplice de todo esto. Esto pasa todo el tiempo. Puede ser un delincuente peligroso, un sospechoso, pero después, si sos una nena que fuiste abusada, no tenés derecho sobre tu propio cuerpo y el Estado te dice que te obliga a parir o te hace aberraciones. Así que sí, esto se trata, ¿no?, de cómo el Estado se inventa sus propios enemigos. Y apoyamos la marcha que va a haber a las 18 horas en Buenos Aires y que se va a replicar en muchos puntos del país, como aquí en Mina Clavero con la Mesa de Derechos de Villa Dolores. Así que apoyamos ahí, tenemos que salir a la calle, no podemos desoír estas irresponsabilidades de las fuerzas de seguridad del Estado asesinas. Bien, y con esto último, no queríamos no nombrarlo. Nos vamos con esta reflexión de que en qué edad somos grandes, somos chicos, ¿para qué? ¿No? También es que no es casual que traiga otro temita, ¿no? El tema del empadronamiento, que muchos jóvenes y jóvenes no están en las listas, no pueden votar, pero al mismo tiempo quieren bajar la edad de imputabilidad. Es como todo que yo traería a la Vero Hellman para que analice todo esto, pero bueno, hay a veces que no hace falta analizar mucho, solamente cambiar a este estado patriarcal y machista y asesino que tenemos y generar otra cosa. Otra forma. Así que, ¿hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Buena vida. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Marta, discúlpame, ¿cuándo vienen las cuerpas? No las encuentro en ningún lado. ¿Vos las buscaste este año? Porque las busco y no las encuentro. Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. ¡Nunca nos fuimos! Yeah. Oh, que esta mina me encontró, que esta mina encontró.